El siguiente radioclip obtuvo el segundo lugar en el cuarto encuentro de radialistas en REC 2023, categoría escolar, celebrado en San Cristóbal, Estado Táchira. Uno de los momentos más emocionantes de tener peludos en casa es llegar y encontrarnos con ellos después de un largo día. Quieren que juguemos con ellos y que los mimemos. No importa nuestras creencias o apariencias, no nos juzgarán. También nos aportan ciertos beneficios. ¡Te contamos! ¡Uno! Nos hace sentir seguros y protegidos. ¡Dos! Nos enseña valores como la amistad, la empatía, la compasión, el amor, el respeto y la responsabilidad. ¡Tres! Los hacen más felices. Cuando compartimos con ellos, liberamos oxitocina, la hormona de la felicidad y el amor. Aprendemos que los animales son seres con necesidades y con capacidad de sentir dolor. Por eso, estamos en contra del maltrato animal. UPRE, Unidad de Producción Radiofónica, Escuela Simón Rodríguez, Municipio Andrés Bello, Estado Táchira. Escuchaste el radioclip ganador del segundo lugar del ENREC 2023, categoría escolar, celebrado en San Cristóbal, Estado Táchira.